Así es, mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga a todos y que el Espíritu Santo nos vaya abriendo la inteligencia para entender las parábolas y, sobre todo, nos vaya enfuegando, no sé si existe esta palabra en castellano, inventémosla, enfuegando el corazón, porque es así la palabra de Dios. Uno la va leyendo, la va rumiando y se va enamorando de Dios. Nos vamos entonces a Mateo, San Mateo capítulo 24, versículo 45. ¿Quién es el criado fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Feliz el criado a quien su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Pero si ese criado es un malvado y, pensando que su amo va a tardar, comienza a maltratar a los otros criados y se junta con borrachos a comer y beber, el día que menos lo espere y a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los hipócritas. Entonces llorará y rechinarán sus dientes. Seguimos en esta serie de parábolas fuertes, ¿no? Hay parábolas de Cristo que son más, no sé si decir suaves, todas tienen su fuerza, su potencia, pero son más para, como una música suave. Estas son música fuerte, ¿no? Porque está hablando del fin del mundo, está hablando de nuestro destino eterno, está hablando de que cuando llegue aquel momento final, nos jugamos el todo por el todo. Nos jugamos el todo por el todo. Y bueno, pone esta parábola hermosa, muy de su época, del Imperio Romano, al cual pertenecía la tierra de los judíos, donde vivió Jesús. Bueno, era una sociedad basada en la esclavitud, en los siervos, ¿no? Y nuestra sociedad moderna parece que no tiene la esclavitud, aunque yo opino que solapadamente sigue existiendo, ¿no? Y bueno, este señor, este dueño de casa, tenía sus siervos, su mayordomo, su siervo principal, y le deja encargada la casa, para que atienda la casa, de comer, y bueno, todo funciona en su ausencia. Y bueno, feliz, dice el Señor, dice Jesús, y el amo llega y encuentra todo como lo deseaba. Qué alegría, ¿no? Qué alegría la del amo, la del dueño, y qué alegría la del siervo, la del esclavo, porque esa sonrisa, es decir, ver a su Señor que en sus ojos se refleja la satisfacción de decir, qué buen siervo. Y quizá lo felicitó y le dice, no solamente has cuidado, has acrecentado. Has acrecentado, como veremos en otras parábolas, has acrecentado lo que te dejé entre manos. Qué alegría, qué gozo, qué satisfacción. Lo que será cuando en las puertas del cielo Cristo nos reciba, en esa imagen que podemos pintarla como la Divina Misericordia, en ese cuadro tan famoso. Qué rostro el de Cristo, qué luz. ¿Qué abrazo nos dará? ¿Qué abrazo nos dará? ¿Por qué cuidamos su casa? ¿Y esta casa, qué es esta casa? ¿Es la Iglesia Católica? ¿Es la Iglesia Católica? En esta Iglesia Católica todos somos hijos. Pero ya les expliqué, porque somos hijos enamorados, somos siervos, porque servimos y queremos servir. Y a cada uno Dios nos dio una partecita. A una mamá atender su casa, a un trabajador su fábrica, a un hombre de los medios difundir la palabra de Dios, grabar, extender la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, a un político, a un cantautor, cada uno tiene su partecita, es un servidor de una parte de esta casa. Y el Señor quiere que cuando Él vuelva, le presentemos, sí Señor, le abramos la puerta, no le ocultemos las cosas, pasa. Pasa al jardín, pasa a las habitaciones, que encuentre el aire perfumado, las cosas planchadas, las flores expuestas, el canto de los pájaros, que sea una casa realmente, realmente bien guardada. ¿Y cómo termina esto? Les aseguro que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes, porque eso será el cielo. El cielo será tener todos los bienes, porque cuando tengamos al mismo Dios, cuando lo veamos, cuando Dios sea todo nuestro y nosotros todo de Dios, claro, claro que el Señor pondrá todo en nuestras manos. Pero sigue el Señor, pero es el criado este, es un malvado, y piensa que su amo va a tardar. Va a tardar. Qué terrible que es esto. Hay millones de personas en nuestro mundo que ni saben que existe Cristo, que existe la iglesia, que existe el bautismo, que existe la vida eterna. Pobre gente, que son como animalitos. Y por eso hay que rezar tanto por ellos para que lleguen a la fe. Pero hay tantos que recibieron la fe, pero se durmieron. Dijeron, ¿y si el mundo sigue rodando? Si los gobiernos siguen pasando, si la gente nace, muere. Y encima con las mentiras que han metido estas falsas religiones, estas pseudo religiones, que son más del demonio que de Dios, que han vaticinado que llegará en 1910 el fin del mundo. Ah, no, pero después por cálculo 1950. No, era para el 2000, para el 2000. Y entonces dicen, ah, el mundo no se terminará. Y se dedica a maltratar a los otros criados, se junta con borrachos, a comer y beber, y así. Esta parábola no es para los que no creen, porque los que no creen, pobres, ¿qué van a creer si no saben nada? Es para nosotros, que podemos dormirnos, que rezamos el credo, que quizás vamos a misa, que quizás hacemos cosas, pero estamos dormidos. Pensamos, no, en mi vida no va a venir Cristo. No, es que puede venir esta noche. ¿Es que puede venir mañana? No va a suceder. Dice Cristo, el día que menos lo espere y a una hora que no sabe, a una exacta hora que este siervo malvado no sabe, llegará su amo y lo castigará. Son palabras de Cristo. No es que le va a decir, bueno, la verdad que te portaste mal, pero igual, tú entra al cielo. No. Lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los hipócritas. Se refiere acá Jesús, en forma, yo diría, directa a estos fariseos, a estos escribas, a estos judíos principales que se creían santos y eran muy atorrantes, que se iban a merecer el infierno. Entonces llorará y rechinarán sus dientes. Podemos condenarnos en el infierno, podemos perder a Dios, podemos dejar de ver a Dios eternamente. ¿Es posible? Claro que es posible. ¿Yo para qué nací? Para salvarme. ¿Que tengo que morir? Es infalible. ¿Dejar de ver a Dios y condenarme? Triste cosa será, pero posible, posible. Y río y duermo y quiero holgarme, posible. Y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo de ser, pues no soy santo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.